No permitas que te llame idealista, ni dejes que un cobarde intente detenerte, pues aquí entre tú, el piso y yo, las palabras que pronuncias me aturden desde la planta de los pies hasta mi futuro planificado. Por eso me siento y las levanto, porque me miro pequeña pensando en el egoísmo que exhalo. Vas a ser otro sueño frustrado, pero no importará, porque jamás comenzarás a ser realizado. Y entonces todo quedará igual que como comenzó, con un saludo despistado, una sorpresa con razón dolida y un beso de despedida. No permitas que te llame idealista, ni dejes que una cobarde como yo intente detenerte.